gente no se le puede apoyar. Y yo lo tengo pendiente, no dejarme dominar, porque ya cada momento se antojan de muchas cosas. Conmigo no va ese cuento porque se ponen resbalosas. Si uno le dice, mijita, no salga tanto a la calle, van cambiando la carita, se vuelven puro detalle. Y si uno sale enojado después de la observación, no les importa un carajo y ni entran por la razón. Que yo no gusto de mujer que sea muy desobediente, muchas mujeres de ese ambiente yo no la puedo comprender. Que yo no gusto de mujer que sea muy desobediente, muchas mujeres de ese ambiente no la puedo comprender. Desobediente, porque mujeres de ese ambiente no la puedo comprender.